días del campo y de la ciudad. Les saludo una vez más este miércoles 8 de julio. Ya es la segunda parte del mes, si lo tomamos por semestre. Segunda parte del mes. Bueno, empezó la semana pasada, pero qué rápido se ve el tiempo. El día de hoy, en el calendario tonalámatl, corresponde a Chicome Kiahuitl, siete lluvia, y le acompañamos, como de costumbre también, en los controles técnicos, el buen Raulito Núñez, pendiente de la cuestión técnica. Juan Antonio Vázquez, esperemos que esté bien y que tenga chance de venir a echar la mano o la oreja para atender las llamadas de nuestro estimado auditorio. Sergio Canales en la asistencia de producción, también a ver si llega para echar la mano con los teléfonos y con lo que se requiera. Y Marco Díaz León en la producción y conducción los miércoles del campo y de la ciudad. Y lo que vamos a presentar hoy es acerca de, pues, esto que acaba de sorprender al mundo, digamos que occidental, la cuestión del oxi, del no en Grecia, que pues está haciendo tambalearse la autoridad, la tecnocracia dentro del el esquema bancario del sistema neoliberal global. Está haciendo tambalearse porque, pues, no, ahora sí que, como dice el dicho, debo, no niego, pago, no tengo. Así es de que están en ese plan del no, en el plan de no nos vamos a dejar arrodillar y vamos a pagar cuando se pueda. Esa es una parte, y la otra parte, esperemos en vivo que venga una compañerita invitada para hablar acerca del etiquetado en los productos que se acaba de aprobar en México y que ha causado gran polémica también entre consumidores, principalmente, porque no se entiende, si de por sí con las letritas que ponen en los productos, pues no se entiende muy bien qué es lo que sugieren. Está hecho para eso, para que no se entienda, y eso es lo que vamos a presentar. En la música, puro istmo de Tehuantepec, de música, la banda Princesa Donashí de Juchitán, Oaxaca. Ahora he andado muy ismeño, pero es que me puse a digitalizar estos discos antes de que se les caiga el metalito a los cassettes y a los discos se terminen de deshacer la aguja para escuchar discos de acetato y para, por lo tanto, digitalizar. Vamos a escuchar en la parte musical a la Princesa Donashí, esa banda que a mí me impresionó cuando la oí por primera vez hace ya muchos años. Esto es el Zombies Ya, creo que así se pronunciaría, Roberto. ¿Sí? Más o menos. Por favor. Thank you. Pues Princesa Donashi se llama la banda juchiteca esta que tiene estos arreglos, estas composiciones tradicionales, muy bien logradas y además con todo el sabor tehuano. Bueno, a mí me parece muy correcto y no es nuevo, existirá aún esta banda, quién sabe, ¿verdad? Probablemente sí me asiente Raulito Núñez. Y son 5:12 a.m, escuche usted El Campo y de la Ciudad, ahora estamos sin apoyo telefónico, por el momento esperemos que Juan Antonio Vázquez, quien se ha encargado de esta parte de manera solidaria, o sea que viene, ayuda, atiende las llamadas y pues no hay ninguna retribución excepto la del auditorio de agradecer el trabajo que ha hecho para apoyar este programa. Y también se me pasaba comentar que la semana pasada vino un compa cuyo apellido es Bucio y no me tuve la delicadeza de tomarle el nombre completo, pero él es Bucio. Vino por uno de los discos que ofrecí aquí en el campo y de la ciudad, de Patas Arriba, del maestro Eduardo Galeano, musicalizado y leído por mí. No muy bien, pero ahí está y ha tenido su éxito. Pues resulta que el amigo Bucio se puso a hacer algunas copias más, así como lo hemos venido estimulando. Si yo me llevo un ejemplar y se lo estamos obsequiando, se lo estoy regalando, hay gente que ha respondido copiando y a su vez regalando por su parte, o nos traen el paquete, o nos traen los discos vírgenes. Entonces es muy muy agradable trabajar así, sin malos entendidos. No hay negocio, nadie está lucrando con el trabajo del gran Eduardo Galeano, y sin embargo lo estamos gozando en lo que cabe, porque si de repente sí se meten en unas temáticas muy muy gruesas. Así es de que más adelante esperemos que llegue alguien a echar una mano con los teléfonos para poder hacer un nuevo listado, ahora sí. Y sobre tecnócratas y demócratas tenemos un artículo que escribió Pedro Miguel el día de ayer. Afortunadamente escribe los martes, porque sí, prácticamente ya lo estoy adoptando contextuar el programa del campo y de la ciudad en la primera parte, ya que en general agarra los temas más álgidos que ocurren en nuestra nación y en otras, como en este caso de tecnócratas y demócratas, a propósito de lo de Grecia, pero también analizando otros aspectos de otros países en esto que es el juego de las lanas neoliberal. Dice así Pedro Miguel, lo separo en dos partecitas, aunque dice más, aunque hace un análisis más amplio, yo selecciono una parte, si no pues me dedico a nada más leer. Y como dice Raulito Núñez, pues no, mucha gente no quiere oír puro choro, sino también música. Y dice don Pedro Miguel que más allá de molestias y estados de ánimo, las reacciones que se han presentado en varias partes del mundo por lo de Grecia, por el Oxi, pues cuestionando la reacción de los griegos, dice que estas reacciones, estas personas, entre otros, Aznar, que estuvo reflexionando sobre este asunto, pero de manera muy gacha, los está acusando de populistas, de demagógicos al gobierno griego, y no es el único. Pero después de estas reacciones, que retratan en forma nítida a la casta de dueños de la democracia formal y representativa que Europa y Estados Unidos proponen como modelo al resto del mundo, regímenes políticos tripulados por pequeñas minorías oligárquicas y ladronas que se sirven de las instituciones para concentrar la riqueza en manos propias, por vías legales, legalizadas o abiertamente ilegales, y que se reservan para sí la potestad de las grandes decisiones. Su máximo grado de apertura consiste en llevarlas a parlamentos controlados por cúpulas partidistas involucradas en la red de negocios. Bueno, ahí hace un párrafo hablando de las políticas en este sentido, tanto de España como de México. Y más me brinco esa parte y llego al caso mexicano. En el caso mexicano, el régimen peñista desvirtuó de manera grave el texto constitucional a fin de repartir de manera legalizada, ya se repartía pero en forma ilegal, la industria energética a las transnacionales y a sus socios locales. Hubo un clamor para que aquella desnaturalización profunda y grave del pacto social fuera sometida a consulta nacional, pero los tecnócratas, los cleptócratas y los oligarcas que operaron la reforma sabían perfectamente que el país se oponía mayoritariamente a semejante saqueo y cerraron de tajo cualquier posibilidad de referéndum. En general, la manera democrática en que los países han sido entregados a la voracidad del capital transnacional es uno de los más escandalosos engaños de la época actual. Desde la primera generación de gobiernos neoliberales en Latinoamérica, Salinas, Menem, Fujimori, por ejemplo, los cascarones de la institucionalidad representativa, despojados de representatividad real, han servido para la consolidación en el poder de élites depredadoras que, sirviéndose de los gobiernos, sirven a grandes corporaciones cuyos giros legales suelen concentrarse en finanzas, energía, telecomunicaciones, minería, industria, manejo de agua y seguridad pública y privada, pero que incluyen también lavado de dinero, contrabando, evasión fiscal y tráfico de drogas. Se refiere, por ejemplo, a Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, Francia, Japón, quienes pueden figurar entre los países menos productos, pero una parte sustancial de sus ingresos provienen de sus corporaciones que hacen negocios inmundos en México, Colombia, Marruecos y Uganda, por ejemplo, naciones en las que, según los relatos oficiales, también imperan democracias multipartidistas. Ya voy a acabar. El capítulo más cínico de esta impostura es la negociación de los megatratados en comercio de servicios, el TISA por sus siglas en inglés, y el Transpacífico de Asociación Económica, el APP, en el que las élites oligárquicas y tecnocráticas ni siquiera han creído necesario dar a conocer a sus respectivos representados los textos de los acuerdos respectivos y han estipulado su ocultamiento a la vista del público por un periodo de 5 años, contados a partir de que tales pactos entren en vigor. O sea, en lo oscurito han armado estos pactos. Ante la opacidad y la falsa representatividad de las oligarquías tecnocráticas y cleptocráticas, el referendo griego, ejercicio de demócratas verdaderos, es inspirador y ejemplar, nos dice don Pedro Miguel en este artículo que apareció ayer, Tecnócratas y Demócratas, muy pertinente análisis de la realidad mundial. Eso es lo que nos dice el amigo Pedro Miguel, pero vamos a escuchar un poco de música, porque ya son 5:22 a.m. Esta música que seleccioné para el día de hoy, de la banda Princesa Donashi de Juchitán, Oaxaca. Por favor, Raulito, vámonos con Marta Elba. Pues esto fue este dulce canción Marta Elba, inspirada por una tehuana con ese nombre. Princesa Donashí es la banda que nos está deleitando en esta mañana del campo y de la ciudad. Le informo a nuestro apreciable auditorio que ya está entre nosotros Juan Antonio Vázquez, quien a lo largo de ya más de 5 años nos ha venido apoyando en la cuestión de los de las llamadas telefónicas. Así es de que si gusta usted marcarnos y compartir sus reflexiones, hágalo por la vía del teléfono 41-55-1060. Repito, 41-55-1060, o bien, a ver si sirve, el 01800-080-1060. Vamos a, antes de pasar a nuestro semanario por la paz con justicia y dignidad, vamos a nuestra sección de cápsulas en este caso. Seguimos con las del Morral Campesino para radio y vamos a escuchar la 10, por favor, Raulito. La 10. También, hablando también de cápsulas y de programas pregrabados, un compa radio participante, Bucio, nos dejó un paquetito de patas arriba, le obsequié un disco y hizo 10, ahí los tengo, al ratito hacemos una lista. Por lo pronto vamos con el Morral Campesino para radio y vamos a escuchar sobre los abonos naturales. Dice la gente que se ve cuando usa uno este tipo de abonos naturales, se ve más bonita la milpa, por favor. Abonos naturales, se ve más bonita la milpa. Platicamos con doña Fausta Chinol y don Gregorio Casarrubias, quienes nos hablaron de su experiencia con abonos naturales para mejorar los suelos de sus parcelas. Pues ponerle pues el abono que preparan, pues el orgánico, se ve que cambia, se ve más bonita la milpa, más crecidita, con su fruto más grande. La cosa que le haga pues que haya agua, pero si no llueve como ahora sigue porque se pierde pues. Pero esperemos con que este año ya venga mejor, vamos a seguir luchando. Otra vez le digo que aquí le fue quien le ayude para que ponga ese abono ahí pues para que se componga. Ahora lo pienso poner más antes, hace un año fue, le digo, el 13 de marzo, pero empezó a llover casi fines de mayo, se quedó muy aguado, no se podía secar, lo tuvo que meter por ahí en caidizo así para que más o menos se oriara, pues, porque lo llevara al campo. Pero ahora le digo que empieza ahora en enero. Ya, y le digo de ahí de los machos, ya hay mucho ahí de ellos, pues, que se hacen. Para que vea si cuando sea mayo, ya pues ya lo levantó, ya está encostalado. Para cuando se empiece a llover, ya no se moje, ya esté más o menos bueno para tirarlo a la milpita. Dice, me llevo la basura, toda la que sale de la cocina, aquí del patio, todo lo encostado. Le digo, vas a llevar mapa a los chivos, todos ajenos, nosotros ni tenemos. Dice, pero al estar comiendo, también ellos se están haciendo. Allí me dejan, dice el abono. Le digo, sí pues, pero la carrean los animalitos, le digo, no queda nada. Mejor déjala, la vamos a poner cuando ya se la limpita. Ajá. Y se puso una milpa bien bonita, nomás por acá, mira, pero eso es una sortita bien bonita y bien verde. Se quedó. La hace que quede bien verde, bonita. Y por eso ahora ya no pensamos pues ya no la tiramos. Ya no. Ahora la juntamos. Otras gentes quizá no la junten porque no se dan cuenta, pues, no saben. Pero nosotros ya le vimos. Ahorita ya no la tiramos. Pues yo iré empezando con mis nietos aquí. Les mando, pueden que a veces no quieren, pero les mando que se la lleven, les digo, al fin que la llevan los animales ahí, los machos. Pues sí, es posible, queriendo, pues. Es bueno. Trabajo, trabajar, pues, dar trabajo para abonar y todo eso. Y comprar más abono. Y que echar para trabajo para abonar, pues, quiere gente también. Pues sí, se mejora la tierra, pues. Yo creo que está bien lo que están platicando, lo que están viendo para el futuro de los chamacos, que aprendan a volar la milpa. Que aprendan a prepararlo y echárselo a la milpa. Para que haya mejores cosechas. Pues esto fue esta reflexión campesina acerca de los abonos naturales, sobre todo es la señora doña Fausta quien habla desde su experiencia. Ella ayuda a su esposo, van juntos a aplicar los abonos naturales. A ella le dicen naturales, otros le dicen orgánicos. Otros les dicen la basura de los animales, la majada. Bueno, todo como se llame, pero es muy bueno, muy pertinente y muy útil para los terrenos de la gente campesina. Y antes de pasar a nuestro semanario, tenemos algunas llamadas. Manuel Martínez nos llama de Ixtapaluca y dice: qué bueno que viene la retirada de la llamada televisión analógica, en el sentido de que por la falta de televisores con esta tecnología ni podemos pagar servicios de paga, dice, pagar. Nos liberaremos de ver ese tipo de programas. Compremos una computadora y así nos informaremos mejor, ya no veamos esos programas y esos noticieros al servicio de los intereses de los grandes capitales. Es la opinión de Manuel Martínez. Y ahora sí, le vamos a pedir a Raulito la rúbrica de nuestro semanario, por favor. Ya son 5 de la mañana con 36 minutos. Damos inicio a este servicio semanal del semanario, precisamente, por la paz con justicia y dignidad, el pasado miércoles 1 de julio. Es fundamental, dice Vidulfo Rosales, abogado de los padres y madres de los 43, es fundamental el trabajo del grupo interdisciplinario de expertos independientes sobre Ayotzinapa, dice, ya que la verdad histórica de Choifet ha mostrado muchas inconsistencias. Obliga a abrir nuevas líneas de investigación, señala el abogado Vidulfo, y analiza que la llamada verdad histórica presenta múltiples y serias inconsistencias, además de que obliga a abrir nuevas líneas de investigación, y también dice, como previniendo, que la negativa oficial a darle facilidades al GIEI, a este grupo interdisciplinario de expertos independientes, es un foco de alerta, dice, porque si ahorita que todavía el grupo de expertos no han cuestionado de manera drástica la investigación de la PGR, ya se presentan estos obstáculos, al rato cuando de alguna manera llegaran a encontrar elementos contundentes que disten de esta versión, entonces se pueden presentar muchos mayores obstáculos a los expertos, entorpeciendo el trabajo. Esto es lo que dice la nota de José Antonio Román. Y allá en Oaxaca agreden con cuetones activistas encabezados por Francisco Toledo, el pintor juchiteco, precisamente. Así como una de las personas que lo acompañaban, una bióloga del sistema de aguas, del Foro Oaxaqueño del Agua, fue lesionada con estos cuetones. El gobierno se deslindó y afirma que es un conflicto entre dos partes. Pero lo que sí sabemos es que grupos de choque de la CTM, de la Confederación de Trabajadores de México, la Confederación Nacional de la Productividad y el Sindicato Libertad hicieron estallar dos cuetones y se pusieron allá al brinco contra el Frente de Defensa, en defensa del fortín. Eso es lo que nos indica esta nota de Jorge Antonio Pérez Alfonso. Y entró en vigor el nuevo etiquetado frontal para alimentos y bebidas. Este disque informará claramente sobre el contenido grasa, azúcar, sodio. Esto es lo que dijo y afirmó el titular de la COFEPRIS, de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Según él, supera ampliamente al de las empresas, que prácticamente nadie lo entendía. Vamos a ver qué tanto se entiende ahora. Para eso vamos a tener al rato invitados para hablarnos acerca de este tema del nuevo etiquetado. La nota es de Carolina Gómez Mena. Esta es otra nota del pasado jueves 2 de julio. El Consejo de Comunidades Tutunaca, en defensa del río Ajajalpan, denunció que a partir de su rechazo a la consulta para la construcción del proyecto hidroeléctrico Puebla 1, se ha descalificado agrupaciones que respaldan su lucha de resistencia y las empresas que están ahí metidas, como Deselec o Comex Hidro, empezaron a repartir una lana, 200 pesos por cabeza, a algunos habitantes para que declaren que están a favor del proyecto. Esta es una consulta amañada, denuncian los opositores al proyecto hidroeléctrico Puebla 1 y comentan que en medios periodísticos locales se les está calificando a estos compas de maleantes. O sea, lo que quieren es ya entrar sobres de todos estos territorios tutunaco, que se traduce también como totonaco. La nota es de Matilde Pérez. Y chocan la Secretaría de Salubridad y Asistencia y organismos no gubernamentales, en este caso el Poder del Consumidor y también otras instancias no gubernamentales, chocan por etiquetado de alimentos, y de esto vamos a hablar también en un rato con nuestros invitados de más adelante. La nota es de Carolina Gómez Mena. El viernes 3 de julio, la orden fue abatir a delincuentes en horas de oscuridad. Esa fue la orden dada por las autoridades castrenses del ejército en Tlatlaya. El Centro PRO de Derechos Humanos hace pública la instrucción oficial a los elementos del ejército, algo que nos recuerda algunas palabras del que cumple 100 años Porfirio Díaz, esa orden de mátalos en caliente, pues más o menos por ahí va, aunque dice Gobernación y el Ejército que no se ordenó, que eso no lo ordenaron, pero el hecho es que están muertos. La nota de José Antonio Román. Se acercan tiempos difíciles, advierten maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y acuerdan no participar en ninguna fase de la evaluación, de la supuesta evaluación educativa. Representantes de 26 entidades afinan plan unitario de lucha dentro de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. La nota es de Laura Poy Solano. Otra nada más para dar antecedentes, pero la Alianza por la Salud Alimentaria llamó al gobierno federal a reformular el etiquetado para alimentos y bebidas preenvasadas que entró en vigor el pasado 30 de junio por incumplir con las exigencias internacionales en la materia. También de esto será con la invitada del día de hoy que vamos a platicar. La nota también es de Carolina Gómez Mena. El domingo 5 de julio, abatir fue la orden. Respetar derechos humanos es solo un anexo, dice el Centro Pro de el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. No defendemos delincuentes ni solapamos la violencia, aclara Mario Patrón, aunque no dice quién es. Es el director, precisamente, del Centro PRO. Ni solapamos la violencia. En el diccionario no es matar, pero el uso castrense implica privar de la vida, sostiene Patrón. Y el reclamo de la Secretaría de Gobernación demuestra que hay funcionarios que no tienen experiencia con víctimas, dice la nota de Alma Muñoz. Y una nota horrible que hasta sangra en el papel es la publicada el día domingo 5 de julio, que dice que el tráfico de órganos humanos ya es un negocio de cárteles, de políticos y de médicos. Esto lo denunció el padre Solalinde, el sacerdote que dirige el albergue Hermanos en el Camino en Ixtepec, Oaxaca. Dice que ahí se les trata, en estos cárteles, estos políticos y médicos, los tratan como seres humanos de repuesto. Es como perderse en el vacío, en un hoyo negro donde nunca se sabrá la lista de los que están siendo asesinados. Los migrantes son las principales víctimas de este crimen perfecto, dice el sacerdote. Y comenta Solalinde que cuando expuso el caso al secretario de Gobernación, a Chong, este se enojó, porque dice que le ofreció dinero. Lo único que me ofreció fue dinero, dice, y él le dijo, y Solalinde le dijo a Osorio Chong: yo no hablo de dinero, señor, yo le estoy hablando de derechos humanos, de los migrantes y de mis sugerencias para mejorar el Instituto Nacional de Migración. Yo no vine por dinero. Se enojó muchísimo. No hará nada. Poco a poco me he dado cuenta que la clase de gobernantes que son, la clase del nuevo viejo PRI, que no es más que el dinosaurio de siempre. Es lo que dice Solalinde en un artículo extraordinario, pero muy triste, muy lamentable, muy penoso de la condición humana, de la esta extraordinaria reportera que se llama San Juana Martínez. Así está. Esta es la nota. Negocio de cárteles, el tráfico de órganos de migrantes. Y en otro orden de asuntos absolutamente diferentes, en el Distrito Federal, a petición de la iniciativa privada, el GDF avaló, ya permitió, ya autorizó el derribo de más de 6.000 árboles. Autoriza miles de solicitudes de inmobiliarias, bancos, televisoras, pero rechaza las de los ciudadanos. Y van más de 9.000, casi 10.000 árboles tumbados. Esto lo dice la Secretaría del Medio Ambiente. Y donde más se concentran las talas de estas autorizadas, en Tlalpan, Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón y Coyoacán. Cuando va uno a pedir permiso, ya me ha tocado, yo vivo en un pueblo en donde todavía hay árboles para podar, porque hay muchos que están enfermos, y en esos pueblos pobres, pues no les importa. Va uno a colonias de ricos y ahí sí las mantienen muy podaditos, libres de enfermedades, y aquí pues no. Hay varios parásitos que están acabando con los árboles y no dan chance ni de podar, no de tumbar, de podar. Así las cosas en el interior del Distrito Federal, en nota de Rocío González Alvarado. Una nota del pasado lunes 6, que tampoco es una novedad, pero que es importante señalar. Pese al esfuerzo que se ha hecho, falta mucho para erradicar la discriminación contra afrodescendientes. El racismo y la intolerancia son una lamentable realidad en el país, dice la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y estos son los afrodescendientes, los negros. Pero hacemos, bueno, yo no, muchas personas hacen lo mismo con los hermanos indígenas. O sea, para ellos todos los que están en el campo y que son pobres, pues no merecen el estatus de ciudadanos. Y llama visitadora de esta Comisión Nacional de Derechos Humanos a dar reconocimiento constitucional y legal a este sector poblacional, como ya han hecho en muchos países, pero aquí no. Aunque dicen que son pocos, pero va uno a las costas y no son tan pocos. La nota es de la redacción. Y el día de ayer, martes 7 de julio, los días que me brinco es porque no había nada relevante que señalar, ¿eh? Así es de que me voy a ayer, en donde Peña Nieto sale en una foto junto con José Ángel Gurría, que en su momento le pusimos el ángel de la dependencia, con una cara de risa. Están muy alegres. ¿De qué? ¿De qué México se lo está llevando la amargura y estos felices? Bueno, Peña Nieto enviará una iniciativa para crear zonas económicas especiales en estados con rezago social y político, ya que, dice el señor Peña, que sin productividad no prosperan los países ni hay bienestar para las personas, dice. Pues esto no es ninguna novedad, así es como se han creado cantidad de programas asistencialistas y a final de cuentas no combaten la pobreza ni el rezago social. Esto es lo que temo yo, es que se estén preparando para el 2018 con más clientes que voten. Este es la nota de Ángeles Cruz y Julio Reina. Y condena a la Secretaría de Educación Pública agresiones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, a quienes se evaluaron el pasado domingo, el fin de semana. Y la SEP califica a disidentes de violentos e intolerantes, ya que la semana anterior varios profesores y profesoras fueron amenazados y algunos rapados. Yo también me parece, me uno a esta condena, no al nivel de la CEP, a mí me parece que los hermanos de la coordinadora, si quieren ellos respeto, deben también de respetar. ¿Cómo denigrar a otros colegas entre ellos y cortarles el pelo? Pues que son, no estamos en la época fascista, creo. La nota de Emir Olivares Alonso. Última nota de este semanario por la paz con justicia y dignidad, que es la siguiente. La siembra de maíz transgénico podría poner en riesgo a más de 60 variedades nativas, que el maestro Hernández Xolocotzi llamaba razas de maíz. Esto lo dice Emanuel González Ortega, que es postdoctorante del Instituto de Ecología de la UNAM, y que se une a los gritos científicos en contra de la invasión o de la entrada de los transgénicos, ya que pone en riesgo estas 60 razas. No se puede permitir que en México, donde surgió y se domesticó el maíz, se destruya la herencia biocultural, dice Emanuel González Ortega, porque aumenta la evidencia científica de daños que causan herbicidas como el glifosato, que ya está demostrado que es cancerígeno. Con esta nota de la redacción damos por concluida nuestra transmisión de esta selección de noticias de este semanario por la paz con justicia y dignidad, saludando a las radiodifusoras comunitarias que repiten esta señal. Aún no recibo. 6 de la mañana con un minuto y cachito, escucha usted del campo y de la ciudad, y tenemos algunas llamadas. Sin embargo, tengo que decir que ya está con nosotros nuestra invitada del día de hoy, quien representa, eres de la campaña de etiquetado del poder del consumidor, o no sé si se llame así, perdón. Bienvenida, Fiorella. Muchas gracias, Marco. Buenos días a todo tu auditorio. Soy investigadora del poder del consumidor. Perdón, ya te andaba yo mandando otro apartado. No te preocupes. Y en realidad nuestro quehacer pues es impulsar que se implementen las políticas públicas de manera correcta y ciudadana. Exactamente. Muy bien. En un momento vamos a platicar con Fiorella. Ya vimos a lo largo del semanario algunos datos con relación al etiquetado, pero me está comentando fuera de micrófonos que hay más que informar para contextuar esta temática. Entonces, nada más me permites tantitito, voy a leer las llamadas, si no luego se acumulan, y las llamadas pues son parte del importante de la construcción de este espacio participativo. Alfonso Hernández de Catepec saluda al programa y dice que este programa ha hecho adictos al mismo a compañeros de la colonia panamericana. En Ecatepec sus nombres son el Tifas, el Chiles, el Gutiérrez, las Quetas. Bueno, pues ya invitaron a escuchar esto. Dice, la cosa es de impartir y compartir la cultura. Por otro lado, aunque le he ganado la demanda a Ferrocarriles Nacionales, todavía no le han dado su jubilación a este compa Alfonso. Pídele liberen su pago, seguimos en la lucha todos. La señora Peñafiel, debo, no niego, pago no tengo. Esa es la frase que dijo Marco, Yo la completo con debo no niego, pago no tengo y ya quisiera vivir el tiempo que les voy a quedar a deber. Alerta sobre los robos. Ella le tocó ayer presenciar un robo a mano armada en contra de una señora en la parada del Metro Doctores. En el Metrobús también hay mozalbetes que arrebatan bolsas y se quedó muy asustada y pendiente con lo que pasaría. Alerta a todos. Pues sí, por donde quiera hay gandallas. También hay por tu pueblo, ¿verdad? Hace poco hubo unos robos. Sí. Juan Alcántara pidió que lo pasáramos después de las 6 de la agrupación de locatarios de mercados públicos. Invita a la reunión de locatarios el día de mañana a las 18 horas, 6 de la tarde, en el mercado Cananea, en Iztapalapa. El metro de la línea Doradas es San Lorenzo Texonco. Arriba los mercados y abajo los ojetes. Pide más tiempo para el programa. Rogelio Velasco, de San Miguel Teotongo, felicita al equipo de este excelente programa y pide una copia del disco de Patas Arriba. Bueno, pues espero que ya te hayan apuntado por ahí en la lista, porque sí, ya nos trajo un radio participante algunos ejemplares. Ya lo dije, son 9 nada más, es de que los que se interesen ya no vamos a hacer más, ya repartimos más de 100. Andrés Reina, esto porque lo copió otro compa, pero si ustedes lo copian a todo dar, por mí mejor, porque así es directo entre radioparticipantes. Perdón, Andrés Reina, un SOS, porque estamos asistiendo a un grupo de ciudadanos. Vivimos aquí en la Sierra de Fresno, por las fuertes lluvias se nos inundaron las casas. Fuimos a Previsión Social y nos ayudaron a desaguar con maquinaria, pero se inundó la parte trasera de la unidad habitacional. De nueva cuenta, el día de ayer se volvió a inundar y pedimos una segunda ayuda a Previsión Social. Nos la negaron. Manifestamos nuestra inconformidad contra el gobierno del Estado de México por su inacción. Bueno, espero que nos esté oyendo alguno de esos inactivos. Roberto Martínez, la globalización neoliberal equivale al saqueo de materias primas y la producción brutal para el consumismo exagerado, como autos, televisiones, refrescos, etcétera. Pagan sueldos mínimos por 12 horas de trabajo sin prestaciones ni antigüedad. Los banqueros buitres se saturan en tarjetas de crédito, deudas exorbitantes para manipular las economías de los países. La teoría del rico más rico y el pobre más pobre, miserable y muerto de hambre. Esta situación es mundial del voraz capitalismo. Y la predicción de Marx, el capital ha llegado, yo creo que ya tiene más de 100 años. Pero ahora es el capitalismo salvaje. Ya no es el capital normal de la levita y la mano de obra y eso, sino ya superó todos los límites humanos. 6:07 y como le decía, estamos platicando con Fiorella. No tengo tu apellido. Espinosa. Espinosa, mucho gusto. Gracias, Marcos. Igualmente, yo soy Díaz León. Bueno, decías que quisieras contextuar antes de entrarle al tema ya específico, porque ustedes ya tienen en el poder del consumidor un rato viendo el asunto del etiquetado, ya tenían propuestas mucho más prácticas que las que ahora están cacareando la Cofepris, ¿no? Pero querías tú contextuar, si quisieras explicarnos, a mí me ayudaría también a entender más cómo es que ustedes orquestan sus campañas. Sí, claro. Lo que pasó la semana pasada es que ya entró en vigor esta nueva regulación, sí. ¿No? El 30, ¿verdad? El 30 de junio, en la que, bueno, se implementa, aunque vuelve a ser teórico, porque quedaron fuera todavía 38,000 productos fuera de la regulación, porque la industria indica que, pues, tienen todavía un stock, las industrias... Ah, pues quieren vender todos. Exacto, primero quieren vender todo y después ya implementar el etiquetado. Es la misma basura de cualquier manera. De todos modos, nosotros, como bien dices, pues desde el año pasado estamos trabajando en que, pues, bueno, impulsando una política de etiquetado que realmente, pues, atienda las necesidades de la población. ¿Qué quiere decir? Pues, el etiquetado frontal lo que busca es que sea útil, ¿no? Para el consumidor. Claro. Entonces, útil y fácil de entender, ¿no? Que tú estés en el supermercado, digo, lo ideal, como sabemos, es ir al mercado donde los alimentos no tienen etiquetas. Pero bueno, si llegamos a ir al supermercado, la idea es tener un etiquetado que tú agarras el producto, lo tienes en la parte de enfrente y es fácil y rápido tomar una decisión informada, ¿no? La idea es que sepas qué alimento es más o menos saludable dentro de toda la gama de industrializados, porque vamos al supermercado, sí, claro. Y yogurt, por ejemplo, entonces hay toda una variedad. Y ¿de yogurt dijiste? De yogurt, o sea, tú puedes ver, y yo hice un ejercicio hace poco, unos tienen mucho más grasa, otros menos, otros azúcar, otros tienen azúcar y edulcorante, que son estos como sustitutos de azúcar, entonces son mucho más dulces, quizás sí tienen un poquito menos de azúcar, pero son mucho más dulces, ¿no? Entonces, pues y eso... Y también les ponen fructosa, ¿no? Exacto, otros, ¿no? Ahora es jarabe de maíz... No, ponen, no tiene, libre de azúcar, pero lleno de fructosa. Exactamente, entonces, sí, pues es un engaño a muchos niveles. ¿Ustedes hacen análisis bromatológicos de los productos? No tal cual, la verdad es que hacemos un análisis. Está difícil, que ¿no? Sí, es complejo, y es caro. Costoso. Exacto, es caro. Entonces confiamos de alguna manera o nos basamos en los valores que vienen en la etiqueta, en la parte más completa que es atrás, en la tabla nutrimental. Con las letras chiquititas. Con las ¿no? chiquititas. Los ingredientes, ayer estaba yo leyendo una marca de yogurts para niños que venden, ¿no? Como con este lema de es para los niños para que crezcan fuertes y los papás se la creen. Y las letras son chiquitititas. Entonces, como los contratos que firmas con las letras chiquitititas y en donde te amuelan es por esos cláusulas. Exacto, y lo peor de este producto es que hemos visto cómo en el tiempo, ¿no? A través de las radiografías, que son un ejercicio que hace Javier Acabada, que es nuestra nutrióloga. Saludos allá en Ciudad sí, saludos a Javi. Y ella hace como este ejercicio justamente de desmenuzar los ingredientes, el contenido de azúcar, de sodio, de la etiqueta, ¿no? Para que el consumidor entonces, pues ya se va a consumir ese producto, pues lo haga de la manera más informada. Entonces, hay productos que te decía, o sea, en el tiempo vemos que en lugar de mejorar la fórmula, está empeorando, ¿no? Tienen colorantes artificiales, los cuales se asocian con hiperactividad de niños. Entonces, por sí los niños ya están expuestos como a una gran cantidad de colorantes y luego más el azúcar. Exacto, más el azúcar y luego te lo venden como saludable. Entonces es una exposición tremenda a azúcar, a colorantes, a aditivos. Estamos haciendo un análisis de aditivos de los productos dirigidos a niños y es increíble la cantidad que tiene. Bueno, a niños y yo creo que también a adultos y a todos nos están envenenando. Y antes de entrar a esto, quisiera que hablaras acerca de la página del Poder del Consumidor, porque ahí mucha gente no lo conoce. Yo sí la conozco porque pues ya tengo mucho tiempo de conocer esa propuesta, y desde que anunciaron que iban a ponerlo, me inscribí. Entonces me llega, creo que es cada semana, o cuando hay mensajes... ¿Podría recordarle al auditorio y hablar un poquito acerca de los contenidos de esta página? Porque yo creo que son muy didácticas. Bueno, sí. Para los que tienen acceso a las al internet, ahí les va algunos tips. Sí, claro. De hecho, está en reformulación. Estamos rediseñando la página para que quede todavía más llamativa y sobre todo práctica, ¿no? De encontrar práctica, información. Claro. La página es elpoderdelconsumidor.org y, bueno, también estamos como difundiendo mucha información a través de la página de la Alianza por la Salud Alimentaria. De la cual forman parte. Exacto. Somos más de 30 organizaciones en las que justamente porque... No solo es la alimentación, ¿no? Sino la parte de agricultura, la parte del agua, o sea, es pues como todo un sistema en el que tiene que ir junto, ¿no? Entonces, en la página también la pueden encontrar como alianzaporlasalud.org y en las redes sociales tratamos de hacer eso, ¿no? Difundir muchísima información muy útil para el consumidor. En la página del el Poder del Consumidor trabajamos varios temas. Sí. Uno de ellos es la salud alimentaria, ¿no? Que es el tema. Es como de eje, ¿no? Sí, es el que, digamos, más hemos desarrollado. Pero también está el tema de calidad del aire, de movilidad y transporte, sí, que en esta ciudad pues también es bastante, sí, relevante. Sí, por supuesto. ¿No? Uh-huh. Entonces ahí es donde pueden encontrar las radiografías que te comentaba, uh-huh, no solo de productos industrializados, a partir de este año ya estamos también trabajando en radiografías saludables, ¿no? Porque si bien es como pues limitar o no consumir alimentos ultraprocesados. Que sí. Pues exacto, ¿no? Uh-huh. Que sí. Y pues es lo que encontramos en el mercado, uh-huh, en los, lo que nos brindan los pequeños productores. Llevamos, por ejemplo, hechas la del amaranto, la del aguacate, la ciruela, ¿no? Buscamos que haya variedad de verduras, frutas, pero también granos. Apenas sacamos la del camote, por ejemplo. Entonces, nosotros mismos como área, pues aprendemos todavía más de los alimentos. Buscamos que sean alimentos, pues, de regionales, ¿no? Mm. Bueno, mexicanos, mesoamericanos. Esa es la idea. También compartimos mucha información a través, bueno, proponemos menús, que también nos apoya Javiera, ¿no? Uh-huh. Porque ya es como trasladamos todo eso pues a la práctica, ¿no? Uh-huh. Entonces son menús de desayuno, colación, comida y cena. ¿Qué es la colación? La colación es la comida que está entre, bueno, es más pequeña, es como el lunch, como el refrigerio, ¿no? Y buscamos que sean pues económicos y prácticos, porque pues en esta vida tan ajetreada, la idea es que todo sirva, ¿no? Y que sea fácil para las personas que trabajan o no trabajan, pues llevarlas a cabo. Y es impresionante cómo cada vez que entra uno a un supermercado encuentras que hay menos cosas mexicanas y mesoamericanas, digamos que ya ni siquiera tradicionales, simplemente del país, aunque sean producidas en gran escala en monocultivo, como la manzana de Chihuahua, el durazno, el aguacate, bueno, ese sí hay bastante todavía, pero el aguacate es originario de Mesoamérica y ya no encontramos el aguacatito. Criollo. Toda esta política alimentaria nacional nos lleva a esa locura, ¿verdad?, de dejar de consumir lo propio, hacernos más dependientes del ingreso de esos productos que en general vienen de los gabachos, de los gringos, ¿no? ¿Cómo ven ustedes ese mecanismo imperial? Sí, pues terrible para nosotros. Justamente nosotros hemos hablado de una política alimentaria integral, ¿no? En la que en las políticas que trabajamos, que son más como de regulación sanitaria o de medidas fiscales, pero pues estas tienen que estar dentro de una política agroalimentaria, pues que realmente favorezca, ¿no? La recuperación de la dieta tradicional. Claro. ¿No? Y también, o sea, ¿cómo es posible que te cueste más? El otro día fui al supermercado, había una mermelada estadounidense más barata que una mermelada nacional, ¿no? Entonces sí hay una clara priorización, primero para la exportación y luego pues para todo este mercado, ¿no? No por nada desde que se abrieron desde el Tratado de Libre Comercio, pues sí, ¿no? En el 82, después 94, a partir de ahí es cuando se ve que las tasas de obesidad se están disparando, tanto en adultos, hombres, mujeres, niños, ¿no? Entonces sí hay una clara relación entre pues cómo es el mercado y las políticas en sí que apoyan a los pequeños y a los grandes productores, por ejemplo, ¿no? Es como muy sabido que los apoyos de gobierno para producción de alimentos pues van más dirigidos al gran productor, ¿no? Que tiene más de 5 o 20 hectáreas. Y para exportar, ¿no? Ni y siquiera para se exportar. Queda aquí. Sí, pues estos famosos como sellos de calidad, ¿no? Pues se dan a la fruta que sale de México, no a la que nos quedamos. Entonces, y como bien dices, el otro día me enfrenté a eso. Yo quería unas manzanas y todas venían de Estados Unidos, ¿no? Dije, ¿cómo? Bueno, en un supermercado también. Error, ¿no? Hay que ir al mercado. Aunque también en el mercado, ya ves que ahí en Santa Úrsula ponen uno, luego se ven las manzanitas con su cosa estampita. Ahí. Estampita. Con su estampita de hecho en Estados Unidos. Ahí sí que he hecho. Sí, entonces justamente por esto es que estamos junto con la campaña o iniciativa Valor al Campesino. Somos otras organizaciones, que participamos, ¿no?, para pues revalorizar, ¿no?, en sociedad misma como el papel del campesino, incluso en él mismo, ¿no?, porque nos cuentan, o es como la percepción de que ellos mismos, pues ya no tienen como ese valor que tenían antes, ¿no? Entonces, ellos, sociedad y pues gobierno, afortunadamente sí hemos tenido avances en el tema de la estructuración programática, ¿no? Con este tema de base cero, de reorganizar el presupuesto para que pues sea más eficiente, ¿no? Al gobierno le conviene que sea más eficiente, pero sobre todo para que pues tenga un impacto en cómo se están produciendo los alimentos, en el apoyo a estos, a los campesinos, porque pues también son los que peores condiciones a veces de estado de nutrición tienen, ¿no? Y bueno, de vida en general. Entonces, pues todo es como una apuesta y un trabajo en conjunto para, pues nuestro interés es mejorar la salud pública, ¿no? Es lo que hacemos. Pero a fin de cuentas, pues es como para el desarrollo del país, ¿no? En general. Sí, a partir de la base cero, pues cero corrupción, cero aprovecharse de los presupuestos nacionales, porque podían haber sido, México podía haber sido mucho mejor sin las políticas impulsadas neoliberales. Y ¿por qué no regresamos? Vamos a hacer un pequeño corte, estamos platicando con Fiorella Espinosa. Fiorella es Flor. Sí, en italiano. En italiano. Con Flor Espinosa, con Xochitl Espinosa. Podría ser. Xochitlchin, Florecita. Y vamos a continuar hablando de todos estos temas. Como ven, estamos dejando a un ladito por un momento lo del el etiquetado, pero lo vamos a retomar. Nada más que ahorita que Fiorella comentó lo de las agriculturas campesinas, ¿cómo se llama? Valor al campesino. Valor al campesino. Estoy pasando una serie de programas que, de una serie que hicimos allá en Guerrero sobre, se llama El Morral Campesino. Nada más que lo estoy haciendo, lo hice también para radio y tengo aquí un testimonio de filosofía campesina, de cómo un señor que encontramos ahí en el monte estaba sembrando y decía, bueno, vamos a escucharlo mejor, vamos a escuchar al señor. Pero antes le doy la bienvenida a Gonzalo Arteaga. Es que como se acaba de ir Raulito Núñez. Bueno, gracias a Raúl, la primera parte. A la segunda parte, bienvenida Gonzalo Arteaga. Y vamos a escuchar la última, es la 11. Sembrar para todos, pero con paciencia. Sembrando para todos con paciencia. Filosofía campesina. En la comunidad de Xocoyolcintla platicamos con don Lorenzo Ramírez, campesino de corazón. Él nos platica su filosofía para trabajar la tierra. Siempre cuando yo siempre siembro maíz criollo, porque habían venido unos personales, yo no sé de dónde habían venido, y nos vinieron a decir que ese maíz no es bueno, ha mejorado, pero sí es bonito porque el aire no lo tumba, resiste, ¿no? Y este maíz criollo sí lo ha tumbado, cuando ha hecho mucho aire lo ha tumbado porque este crece. Entonces por eso nosotros, lo que nosotros hacemos, pues ahora sí que nos a eso nos conviene mejor el criollo. Y luego ese nos evitamos, porque este maicito posiblemente nomás le abrimos el moslito tantito. Y es que cuando no es necesidad de sacar mucha fuerza, pero ese maíz ha mejorado. Y tenía yo otro maicito también. Esto de aquí vas a entardecer, si no al mediodía más o menos ya te duele esto de aquí. ¿Por qué? Porque lo vas a despegar y luego olote tan gruesote. Y por ciertamente no, dije yo, pues eso pues para qué, y ya no lo hicimos, ya no lo sembramos. Entonces por eso digo esto, ahora sí no. Yo, hombre, maíz criollo, y yo no le echo nada, ni siquiera ni un polvo de nada, no le echo mi semilla, yo nomás ansino. Por eso digo, hay que tener una fe tan grande. El que está allá arriba, ese es el que sabe todo. Si nosotros más o menos el animal que a veces hasta nos llega a sacar la... el maíz, pero como quiera que sea, pero eres, yo pienso que son mandados también por mismo de que esos animalitos pues no hayan que comer y están por nosotros también, y ¿quién les va a dar? Pues nosotros. Entonces yo pues a mi dicho es eso, que yo voy a sembrar una parte, siembro para el animalito, siembro para mi burrito, que siembro para mis animales de reses, de todos modos que sea, a todos les tengo que dar. Entonces por esa razón, y como ellos, pobrecitos, ¿quién les va a dar? Que si no nosotros, por ley les tenemos que dar de por sí. Entonces yo en eso sí estoy consciente, pues, y de acuerdo, ni modo, a mi conciencia, que sí es bueno de por sí. Por esa razón te digo yo esto. Ojalá que sí hubiera posiblemente otras cosas para que nosotros algo pues nos ayudáramos, pero de verdad pues que no hay otra cosa más. Nosotros, para nosotros, esto es el la ayuda de nosotros, y que si no fuera esto, pues eso sí, quién sabe cómo estaríamos o en qué condiciones estaríamos, pues, porque ciertamente de que nada pues. Y esto sí, por eso digo yo, pues esto sí, si en caso que si ya no hubiera más, pues ahora sí, siquiera más con esto. Sí, sí, pero vuelta. Únicamente que hay que tener tantito paciencia, tantito, no hay que adelantarse, hay que, la paciencia sirve de mucho, cuenta mucho, y por esa razón yo sí aseguro que sí lo vamos a lograr, pero ahora sí pues que tengamos paciencia. Todas las cosas, yo lo que yo he visto, si nosotros hacemos unos trabajos a la carrera, que rápido, todas las cosas a la carrera nunca salen bien. Siempre hay que llevarlas calmadas, y que al fin que todo, como te digo, si el que está ahí arriba, más o menos él está juzgando las cosas, más o menos está viendo para qué, más o menos estamos, que vamos a trabajar, pues ahora sí nos vamos a apurar, pero para qué tanto nos estamos forzando. Hay que trabajar como se debe. Los animalitos es lo mismito también, ¿no? Pues ya ellos posiblemente que sea, únicamente daremos gracias a Dios que ahora sí ya. Por eso yo, más o menos saliendo de mi casa, voy a luchar primeramente Dios, sí, lo primero. Ya llegué a mi trabajo, ahora sí, en el nombre sea de Dios, ya estoy en mi trabajo, pues ahora sí, a ver. Pero no digo, mira, no, que allá tanto voy a hacer. No, eso sí que no. Hasta la tarde, que ya llegué, ahora sí. Qué bueno, gracias se le dio a Dios, que posiblemente lo que yo pensé hacerle lo hice. Y aquí estoy por todo, mira nomás. Y ciertamente ahí llego. Pero sí, y ahora más o menos cuando, pues ahora sí que si llueve el agua a tiempecito, como en esta temporada, que llovió a tiempecito y ya no se detuvo el agua, y digo, ¿qué voy a estar esperando? Pues de una vez le entro, y por eso pues le entré luego, y todavía pues vengo despacio pues, que empecé a pesar para allá, y bajé a aquel lado, y ahorita más o menos me vine por este lado, y ahorita ya voy por aquí, pero aquí nada más voy a terminar, hasta ahí nada más, se acaba todo. Don Lorenzo es uno de los tantos guardianes de la agricultura tradicional que hemos encontrado en estas montañas, a quienes agradecemos por su paciencia para compartirnos sus conocimientos, sentimientos y experiencias. Pues escuchamos la palabra campesina y la filosofía campesina que nos conmueve. Estábamos acá platicando con Fiorella. Yo, no sé ella, pero yo creo que también, pero es conmovedor escuchar este señor que no le importa sembrar 50 hectáreas de riego con del paquete tecnológico de la Revolución Verde, él dice, pues yo con que les alcance a mí y a mis animalitos y a los pajaritos que vienen, que de eso viven, pues ya, ya la hice, dice el señor. Y rápidamente las llamadas, pues estamos platicando con Fiorella Espinosa acerca del poder del consumidor, de él, las investigaciones que están haciendo sobre los alimentos y el etiquetado. Ese era el pretexto por el cual yo la invité, pero qué bueno que podamos hablar más ampliamente de la temática alimentaria, que es fundamental. Perdóname, ¿eh? Javier Vizcaya envía saludos a todos y pide una copia de Patas Arriba. Pues sí, nada más hay 9, únicamente, Javier. Y bueno, creo, supongo que ya te apuntaron en la lista, como a los demás que están interesados. Y lo va a ser el mismo mecanismo, van a venir aquí a promoción y difusión, a recogerlos con su nombre y una identificación y listo. Cortesía de un radio participante, yo ya no lo estoy, yo ya me rajé porque son de, cada vez de 20, 30, pero si alguien quiere, ahí están, la cortesía del amigo de apellido Bucio. Arturo Hernández, buenos días. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Mancera, a él se dirige. Nosotros, la clase media-baja que vivimos en Iztapalapa, en la colonia Francisco Villa y alrededores, le damos las gracias por la condonación del pago del agua que nos llega y que no es potable. Uy, todavía la pagan, pero la cobran como tal. Señor jefe de gobierno, le pedimos de la manera más atenta que la colonia Pancho Villa entre a la programación de la condonación. En espera de su contestación, le reiteramos nuestra amistad y nuestro apoyo. Bueno, no creo que esté oyendo Mancera el programa, pero a lo mejor alguna chichincle le diga, oye, pues ahí hablaron a un programa. Pues ojalá, porque el problema del agua es muy serio y también ustedes están metidos en eso, el poder del consumidor. La Alianza por la Salud. Ah, es más, el programa más amplio. Pura sociedad civil. Bueno, Alfredo Cortés, de Milpalta, saludo a todos por el programa. Alguna vez vino y lo conoció y dijo que Marco es un guerrero de maíz, siempre en defensa de nuestro maíz. Saludos a la señora Silvia Luna. Gracias. Gloria Albarrán felicita el programa de Marco y Sergio, y de sobre todo de ustedes. Ustedes son los que al oírlo lo construyen. Y al hablar, pues peor, como estas personas como Gloria Albarrán. Manifiesta su repudio a los políticos que autorizan la siembra del maíz transgénico. También a la reforma educativa, que no es tal, es un negocio. Y al IVA en alimentos procesados, otro robo al pueblo. Robos que sirven para los excesos de la clase política. Recomiendo evitarlos y mejor consumir productos naturales. Por salud y sobre todo a los niños, evitar es el alto consumo de azúcar. ¿Estás de acuerdo? Muy de acuerdo. Martín Gómez pide una copia del disco Patas Arriba. Ya supongo que ya lo apuntaron, ahorita vamos a cotejar. Y se compromete a traer más copias aquí a Radio Educación. Bueno, pero ni modo, entonces vamos a dejarlo ad libitum. Pues así está muy bien. Si fueran tortillas, comíamos todos y hasta para repartir. Pero no son discos, pero también es un alimento del alma. Eduardo Galeano, Patas Arriba, la historia del mundo al revés. Dice, además de repartir en la colonia o con las amistades, el disco de Patas Arriba, que yo produje en una serie que se llama Patas Arriba y acaba de terminar la transmisión, pero se prendió la gente y ya sacamos más de 5 copias. Bueno, qué bueno, Martín Gómez, bienvenido. Rosa Bedoya, siempre escuchándoles, con mucho gusto desde Tepetlacalco. Juan Ansaldo felicita al programa e invita al auditorio a inscribirse a los nuevos cursos que darán inicio a partir del 18 de julio en varios días y horarios. Estos nuevos cursos son sobre lengua náhuatl, códices mexicanos, calendario mexicano. Va a haber un curso de verano sobre esta lengua y la cultura náhuatl. por semana del 20 al 24 de julio y del 27 al 31 de julio. Para mayor información nos deja su teléfono Juan Ansaldo. Es el 55 49 18 82. Repito, 55 49 18 82. Y ya son 6 de la mañana con 34 minutos prácticamente. Escucha usted el campo y de la ciudad. Y estamos platicando con mucho interés con Fiorella Espinosa, con Xochitzin Espinosa, no sé cómo se dice espina en náhuatl. Bueno, lo voy a averiguar. Y nos estaba dando el contexto, pero ya también, ya pasamos por los datos de contacto con el Poder del Consumidor, para más información con la Alianza para la Salud Alimentaria. Y ahora, ¿qué te parece si vamos entrándole al tema este, que tanto han cacareado este señor, el titular de la COFEPRIS? Hasta en la tele salió. Y también gente del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición. Ahí hay de todo, porque están los que están a favor de esto, de este nuevo etiquetado, y están los que están a favor de la salud alimentaria. Incluso algunos son parte de la alianza. Exacto. Tengo entendido. Entonces, pues, ¿cuál es la visión desde ustedes que han trabajado más de frente sobre el problema? El problema ya lo platicamos, del Tratado de Libre Comercio, el ingreso brutal de productos chafas, que a partir de ya son 20 años del Tratado de Libre Comercio. ¿Eh? 30. Ah, bueno, con lo antes, es que yo lo cuento a partir 94. Del 94. Claro. Porque también fue la llamada de atención indígena a la situación que se estaba y que se sigue viviendo a 20 años. Ellos están, los zapatistas no peor, porque ellos sí se organizaron y están arreglándoselas sin necesidad del gobierno, pero los demás sí están, siguen abandonados, igual que hasta peor que en el 94. Pero a todos los mexicanos nos perjudicó el asunto de TLC. Y para centrarnos en este tema alimentario, simplemente éramos autosuficientes en maíz y ahora estamos consumiendo enormes cantidades de maíz gringo que viene en grano, viene desgranado, pero no viene molido, porque el grano es el que puede tener el problema de contaminar nuestros campos de maíz transgénico. Entonces, ¿qué es lo que ha venido haciendo el Poder del Consumidor y la Alianza por la Salud Alimentaria para poner los focos en, ahora sí que el semáforo sobre el tema, porque ustedes tenían el tema del semáforo, ¿no? Sí. ¿Nos puedes explicar, platicar sí, claro, de esto? Pues mira, justamente lo común a todo es el papel de estas transnacionales, uh-huh, ¿no? En Europa, por ejemplo, en la Unión Europea, desde que se quería implementar un semáforo, ¿no? Este fue años atrás. ¿Y lo lograron? No. Y allá voy, uh-huh, justamente por el papel de todas estas transnacionales, se juntaron, hicieron un cabildeo impresionante, ¿no? Por ahí circularon millones de euros para que justamente pues no se implementara un etiquetado que la gente entienda. El Reino Unido fue quien lo implementó, pero de manera voluntaria. Las empresas que quisieran. Exacto, que quisieran y como quisieran, ¿no? Ah. Había una propuesta de un semáforo, que es el que tú mencionas, que uh-huh, es un formato que busca, pues a través de colores y a través de palabras guía, ¿no? Sí. Informarle al consumidor, si el producto es alto, bajo o medio en azúcar, grasa y sodio, porque pues son los nutrimentos que se identifican como los más con este problema, ¿no? De, uh-huh, de salud pública, obesidad, diabetes. Uh-huh. Entonces, ahorita sigue en pie, pero de manera voluntaria. Entonces, cada quien tiene un formato diferente, tienen colores diferentes. Entonces, pues las personas, pues al final de cuentas, siguen confundidas, ¿no? En cuál es como la el mejor producto. Si tú tienes diferentes estándares y quieres comparar dos productos, pues al final no son comparables, ¿no? Entonces aquí en México, lo digamos que positivo que tiene este gobierno es que implementó una estrategia nacional para la prevención y el control de sobrepeso y obesidad, en el que, bueno, ponen en marcha... Y la cruzada contra el hambre paralela, llenándolos de chatarra. Pero es eso, ¿no? Es como decir que están haciendo las cosas, pero a fin de cuentas pues vemos cómo permea toda esta gran industria. Y el etiquetado es como uno de los mejores ejemplos. Porque, pues lo que vemos primero es que utiliza el formato que ya utilizaba la industria en México en 2010 de manera voluntaria, pero ya había un consenso entre ConMéxico, que bueno, es como quien da mucha pauta para la industria alimentaria, en el que decían, pues vamos a utilizar el formato GDA. En este indica pues los gramos de azúcar, por ejemplo, que tiene el producto. El gobierno retoma este formato, ¿no? O sea, una política pública que busca mejorar la salud de la población, pues no, pues, tiene que ser diseñada por expertos, ¿no? No por la industria alimentaria. Entonces, desde ahí, pues ya partíamos mal. Es como dejar al lobo cuidando las ovejas. Exactamente. Es una buena manera de explicar esto. Después el gobierno lo agarra. ¿Quién sabe a partir de qué estudios o con quién se asesoró ellos? Para presentarlo, como tú bien dices, pues se juntaron con el Instituto Nacional de Nutrición, lo cual pues nos sorprende y desanima un poco a la vez, porque pues si son las autoridades en la materia, pues sí es como, de alguna manera están avalando algo que sabemos que no funciona. Ya el Instituto Nacional de Salud Pública, que es el otro organismo que pues a fin de cuentas se encarga de todos los temas de nutrición en el país, tenía un estudio en el que decía, o sea, la conclusión fue, ni siquiera los estudiantes de nutrición pueden tener una comprensión total de este etiquetado. ¿Cómo lo va a tener la población general, no? Y más en un país pues tan polarizado, en el que pues también los grados en nivel de educación pues es como muy polarizado, ¿no? Entonces teníamos, te digo, esta problemática ya desde inicio. Después el gobierno lo que hace es transformar de gramos a calorías, que es un concepto pues aún menos entendible por la población, ¿no? Es, este producto tiene 96 kilocalorías de azúcar. Y, ¿kilocalorías? No, o sea, tú dime si eso es interpretable. Si a nosotros, ¿no?, que estudiamos nutrición, a veces sí nos detenemos a transformar eso a gramos, ¿no?, y entonces poder sacar una conclusión del contenido de ese producto. Además, le agregan otro factor que tiene que ver con el azúcar, que induce a consumir más azúcar. ¿Por qué? Porque hay un límite máximo al día, que ni siquiera es una recomendación, es un límite máximo tolerable por el cuerpo, ¿no? El cuerpo, ¿por la cantidad de calorías? De azúcar. En específico. Y hablamos de azúcares agregados, porque nunca va a ser lo mismo un azúcar refinado, ¿no?, o este jarabe de maíz, que es, pues, todavía más dulce que el azúcar y más barato, ¿no? Por eso es que la industria lo está utilizando, sino que es muy diferente este azúcar del azúcar de la fruta, ¿no? La fructosa, pero natural, en la que vienen fibra, agua, antioxidantes, fitoquímicos, o el azúcar natural de la leche. Entonces, de entrada, ellos lo ponen en un mismo paquete, argumentando que un producto puede tener hasta 90 gramos, no es cierto, que en un día puedes consumir hasta 90 gramos de azúcares al día. Pero es un buen pretexto para ellos, para argumentar que este es el tope de azúcar, pues de azúcar que vienen en los productos, ¿no?, que es la refinada. Entonces el consumidor dice, ah, bueno, si yo, este producto me dice que consumo 50% del azúcar diaria, entonces pues me resta todavía, puedo consumir otro de estos productos o todavía puedo consumir azúcar en el día, ¿no? Y hasta un chesco. Exacto, de esto, un refresco de 600 mililitros, por ejemplo, con esta etiqueta o esta forma de presentar la información, te indican que estás cumpliendo con tu 70% del azúcar diario cuando, bueno, basándose en el valor de 90 gramos. Pero si nos acotamos a lo que recomienda la OMS, estás consumiendo el 149%. O sea, ya rebasaste la cantidad por 50%, ¿no? Entonces, es un etiquetado que induce a consumir más azúcar, lo cual es lo que menos necesita este país, ¿no? Por la alta presencia de sobrepeso, obesidad y diabetes, ¿no? La diabetes, ahorita estamos como que librándola del sistema de salud, que está subrogando a empresas privadas para que la gente se puede hacer sus hemodiálisis, ¿no? Pero llegará un momento en el que no va a ser suficiente y pues a ver cómo se enfrenta la situación. Pues este es el panorama que nos trae Fiorella y de lo que vamos a continuar platicando, pero vamos a hacer, ¿qué te parece? Una pausa dulce, pero no de azúcar. Esta sí, Este dulce es el que nos obsequian los músicos de la banda Princesa Donashi de Tuxtepec. Vamos a la música, por favor. La 6, por favor, Gonzalito. Esto es Pianito Azucarado. Thank you. Pues una disculpa, porque ya no escuchamos el pianito de la banda Princesa Donashi completo, porque estamos hablando de otro tipo de azúcar y otro tipo de venenos, a lo que nos viene a prevenir Fiorella Espinosa. Nada más rápidamente quiero indicar que ya las personas que se apuntaron, ya no hay de otra, ¿eh? Ya están los que se apuntaron, ya se apuntaron, y vamos a entregar los discos que nos hizo el paro el señor de apellido Bucio. No tomé la precaución de tener su nombre, pero se lo agradecemos mucho. Pueden venir por... no es cierto. A partir del próximo jueves, que traiga yo los discos, porque en esta ocasión no los traje, del próximo jueves, es decir, como el 16 de este, ya estarán aquí, lo voy a avisar en el programa. Los que tienen derecho a venir a pasar por estos materiales son Rogelio Velázquez, Javier Vizcaya, Martín Gómez, Rosa Bedoya, Francisco Montes López, Rosa María Rosales, Nahum Gómez Aguilera. A partir del jueves 16, de 9:30 a 14:30, en difusión aquí en Radio Educación, en la entrada, mero en la entrada de la estación. También Jerónimo Flores y Jesús Ortiz, todos ellos van a poder contar con el material de Eduardo Galeano, Patas Arriba, la historia del mundo al revés. Pues nuevamente con Fiorella, habrá algo de positivo, porque yo cuando leí esto dije, pues a lo mejor sí le hicieron caso a la sociedad civil, que como el Poder del Consumidor o la Alianza por la Salud Alimentaria, para hacer más leíble, más legible el nuevo etiquetado. Yo pensé que iba por ahí, pero ya cuando lo estuve leyendo dije, pues sí, esto sí está complicando el asunto, y lo que nos acabas de explicar es que no tiene sentido hacer un trabajo de esta naturaleza cuando pudo haber sido más sencillo para un país como México, que somos analfabetas funcionales, que necesitamos ver los dibujitos. Somos prehispánicos, somos felices si leemos un ícono como los códices. Entonces, pues, el semáforo sonaba muy bien, en donde el verde era como ecológico. Pues es un bajo contenido, ¿no?, de azúcar, por ejemplo. ¿Es el digamos, más aceptable para ustedes? Exacto, sería el que, claro que combinado con alimentos naturales, sería el aceptable, ¿no? Uh-huh. Son tres nutrimentos, el sodio, grasas y saturadas, porque son como las más dañinas, y azúcar. Entonces, si un producto tuviera tres verdes, pues nuestra idea no es decir, consúmelo libremente, porque tampoco es nuestro ideal fomentar el consumo de alimentos ultraprocesados, pero sí, bueno, puede ser parte de la alimentación combinándolo con otros productos, ¿no? Entonces, en realidad no estamos como a favor de que sea el semáforo, ¿no? Tampoco. En Ecuador está ya puesto en marcha, creemos que funciona. ¿El semáforo? El semáforo. Uh-huh. Es el único país en el mundo, de hecho, que tiene ahorita implementado un semáforo, digo, un etiquetado de manera obligatoria con estas características, ¿no? Y, o sea, no es inventar, es actuar a partir de pues lo que es práctico para la población, ¿no? Para eso se hicieron estudios. Entonces, lo que nosotros pensamos o invitamos al gobierno en múltiples ocasiones era que se hiciera un estudio, ¿no? Para eso está el Instituto de Salud Pública, el de Nutrición, que pues es el que evidenciara, el que comprobara, ¿no? Este estudio para la población mexicana es el mejor, ¿no? Ya después de probar varias opciones, en el mundo ya se están desarrollando varias. La Organización Panamericana de la Salud nos indica que hay que hacer algo, ¿no? La obesidad infantil está creciendo en todo el mundo, pero particularmente en México. Entonces la invitación es a llevar a cabo las políticas que ayuden a que la población infantil pues tenga un menor problema de sobrepeso, obesidad, o que se contenga el problema, por decirlo así, y marca que una de las estrategias es el etiquetado de alimentos, que induzca a hacer elecciones más saludables. Tú lees este etiquetado y no te induce a eso. O sea, si acaso tienes una información, que es la que te mencionaba, cuántas calorías tiene ese producto, pero para nosotros no induce a una elección saludable, a diferencia del etiquetado del semáforo. O otra opción es el que tiene chile. En chile, por ejemplo, le llaman disco pare, es un hexágono en el que te dice, este producto es alto en, y si es alto en azúcar, pues alto en azúcar. Si es alto en grasa, si es alto en sodio, entonces tendría tres íconos. Uh-huh. Si solamente es alto en grasa, solo aparece ese ícono. Entonces, hay múltiples posibilidades, ¿no? Se habla, algunos estudios dicen que hay que usar colores, ¿no? Chile dijo, no, yo no voy a usar un color, yo voy a usar esto que es como negro, que es como de advertencia. Esto lo entienden los niños. El nuestro, por ejemplo, pues si ni la población adulta que estudia nutrición lo entiende, pues... Pues da flojera también leer, te vas a pasar 6 horas comprando. ¿Estás de acuerdo? No. Que no es real, ¿no? No. Entonces, es real. Nos sorprende mucho como eficiente esta argumentación de COFEPRIS de defender lo indefendible. Incluso ellos mismos en su conferencia de prensa, cuando dieron a conocer este etiquetado ya de manera oficial, se contraponen en sus argumentos, ¿no? Dice, los estudios dicen que utilizar el porcentaje de nutrimentos diarios es confuso para la población. Y ahí está, o sea, tú ves un etiquetado de estos e indican el porcentaje de nutrimentos diarios, el cual, te digo, la gente lo sabrá interpretar, pues habrá quienes sí, habrá quienes para otros no les diga absolutamente nada. Así sí. Las cosas. Y habrá sitios en donde de plano ni etiqueta traen las cosas, ¿no? Por ejemplo, lo que es un consumo permanente y muy preocupante son todas las chatarritas, no las que vienen caras, de industriales, sino las que hacen en casa. Uh-huh. Luego el aceite ya está más quemado, la queman hasta 3 veces, ¿no? Entonces, pues ese tipo de productos, que aquí ve uno mucho en las salidas de las escuelas, todavía los ves ahí en el Kinder, en el Marisol. Sí. Ahí están las señoras vendiendo esas cosas y bueno, hay que hacer, es mucho trabajo, trabajar todo este asunto de la salud alimentaria. Exactamente, digo, las regulaciones pues se han ido haciendo. La cuestión es cómo ha permeado la gran industria alimentaria, ¿no? Sí. Es lo que más nos creemos que hay que, que regular, y ese es como nuestro trabajo de día a día. Perfecto, Fiorella, pues se acabó el tiempo, pero... te pediría o a ti o a quien ustedes asignen de la Alianza por la Salud Alimentaria o del Poder del Consumidor o del Consumidor Poderoso, no, esa es otra cosa, ¿verdad? A que nos acompañen nuevamente, no digamos que no los vamos a lastimar tantas mañanas, pero sí una o dos veces a la semana, no, al mes, pero a los 2 meses, sí necesitamos ese tipo de consejos, sí necesitamos esas palabras, y además para que nos mantengas al tanto aquí en el campo y de la ciudad, la gente está pendiente y ávida de la información. Muchas gracias, Fiorella. Gracias a ti, Mar. Florecita Flor Xochitlín Espinosa, gracias. Vamos, Recio. Muchas gracias. Este fue su programa del campo y de la ciudad. Nos despedimos agradeciendo el apoyo en los controles técnicos a Raulito Núñez y a Gonzalo Arteaga. En los teléfonos, como de costumbre, estuvo Juan Antonio Vázquez, que llegó echando humo con su bicicleta. No, echando polvo, tampoco, porque medio llovió. Bueno, y Sergio Canales en la asistencia de producción. En la producción y conducción los miércoles del campo y de la ciudad, Marco Díaz León. Todos le deseamos que su sol sea brillante, inclaneste intonatiu. Y también, como decimos o como digo todos los miércoles, vino a los ojetes, amo quinequis es íntlico, colisli, no queremos ese maíz enfermo. Gracias, vamos, Recio, buenos días, Tiagui.